Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Nos sintoniza el día de hoy, en donde le vamos a hablar de este maravilloso concierto que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esto que ya es el penúltimo concierto de este año, 6 de diciembre de 2019. Se trata de un concierto dedicado a los metales. Sabe de metales es precisamente el director invitado en esta ocasión, Richard Stussel, que él es un gran trompetista. Él mantiene una tradición dentro de este rubro de los metales y es precisamente el invitado en esta ocasión. la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en lo que ya es su penúltimo concierto, nos presenta Noches de Metales, bajo la batuta del director huésped Richard Paul Stusser. Él nos trae este programa titulado Vivan los Metales. Bueno, como lo comentábamos, es el penúltimo programa de la temporada, con obras dedicadas a una de las secciones instrumentales más brillantes de la orquesta. Escuchando el reino y la gloria of Kingdom and Glory de Di Lorenzo, que nos trae la Orquesta Sinfónica. Es la última de las obras en donde escuchamos estas fanfarrias, que es una procesión triunfal a Camelot. Este concierto tiene 4 movimientos. Vamos a ir hablándole poco a poco en el programa de todas las obras que nos presenta esta noche la Orquesta Sinfónica. Pues bien, sabemos que la sección de metales de la orquesta se caracteriza por liderar los pasajes que representan una mayor fuerza y energía. En este concierto, la sección compuesta por trompeta, trombón, corno y tuba será la gran estrella de la noche, a través de las piezas que destacarán su brillante timbre y el abanico de posibilidades sonoras que poseen estos instrumentos, alcanzando incluso niveles expresivos de gran lirismo. Preciosa manera de conocer esta sección tan brillante de la orquesta con los metales. Así que ya sabe usted que la cita es a las 20:30 horas en la Sala Tlacna, que está ubicado en el Centro Cultural de la USB. Es la sala de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Si por alguna razón no puede usted asistir, recuerde que siempre se transmite aquí en Radio Universidad Veracruzana a partir de las 20:20 horas. Escuchando otra de las piezas que se presentan hoy de Erin Witsen, esta pieza se llama Fanfarrias del Oeste. Las composiciones de Witsen han sido interpretadas por numerosos conjuntos y orquestas de todo el mundo, como la Orquesta de Cleveland y en festivales como el del Woodstock. Este compositor nace el 1 de marzo de 1954 en Cleveland, Ohio, y es compositor y profesor estadounidense, Erin Witsen, que también escucharemos de la Sinfonía para Metales. Continuar escuchando las fanfarrias litúrgicas de Henry Tomasini, que también es otra de las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La historia de la música ha estado ligada desde siempre a los instrumentos con que se producen los sonidos. Pues estamos escuchando esas fanfarrias litúrgicas de Henry Tomasini. Fanfarrias están divididas en cuatro movimientos. Hemos escuchado la Anunciación, después viene el Evangelio, el Apocalipsis y termina con una procesión nocturna. La duración de estas fanfarrias es aproximadamente de 19 minutos. Henry Tomasini, sabemos que él es un compositor francés y pues que nace a principios del siglo pasado en Marsella. Estas fanfarrias están basadas en su ópera Don Juan de Mañana, que nos relatan un poco este ambiente de Semana Santa en Sevilla. Ahí escuchamos cómo se despliegan los cornos, los timbales, los trombones.

de los autores maravillosos que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica es precisamente el adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Quizás por este adagio es que Joaquín Rodrigo es uno de los representantes más grandes de la música española. Adagio es quizás lo más conocido del concierto de Aranjuez, que es una composición musical para guitarra y orquesta. El compositor español Joaquín Rodrigo, escrito en 1939, es el trabajo más conocido, nos dice, de Joaquín Rodrigo, y su éxito establece la reputación de dicho compositor como uno de los principales de la posguerra española. De hecho, lo vamos a escuchar hablando sobre cómo construye, cómo compone este concierto. Bueno, es que usted de unos, desde prácticamente a partir del concierto de Aranjuez, se convierte en la autoridad musical por excelencia de este país, un poco en el centro del mundo pues musical sí, español. Sí, tuve mucha suerte con esta obra. Yo nunca creía, aunque a mí cuando yo la estrené, lo digo, porque es verdad, me quedé realmente encantado, pero nunca creía yo que no tenía tantas que esperanzas. Tendría este éxito. ¿Y cómo nació el concierto de Aranjuez? ¿Fue idea de usted? Estábamos mi mujer y yo de regreso de París en el año 38, que habíamos estado en Santander pasando allí una temporada, y en una cena en San Sebastián la noche antes de salir de España. ¿En plena guerra civil? Sí, todavía, claro, en el 38, en agosto. Sí. Pues comimos con hace poco que ha muerto el Marqués de Volar, que era aficionado a la música, y Regino Saiz de la Maza, y a ellos se les ocurrió esta idea. Por eso este concierto está dedicado a Regino. O sea que era la idea de hacer un concierto para guitarra y orquesta. Sí. Y ya todo lo demás fue fruto de su inspiración. Bueno, todo lo vas a correr por mi cuenta. ¿Por qué concierto de Aranjuez, precisamente de Aranjuez. Bueno, pues esto lo he explicado yo muchas veces, porque nosotros, mi mujer y yo, paseábamos muchas veces por Aranjuez cuando vivimos en Madrid, cortas temporadas. Y yo quería sobre todo, claro, evocar desde luego los parques y el palacio, pero sobre todo la época de los finales del siglo XVIII, esa cosa un poco aristocrática y popular al mismo tiempo, aquellas fiestas de toreros, esas majas, etc. ¿Cuántas interpretaciones orquestales diferentes habrá ya en la discografía del concierto de Aranjuez? En la discografía hay 16 o 17. ¡Qué barbaridad! Porque no las tengo todas, porque a las casas discográficas pues casi siempre se les olvida mandarle un disco al autor. Hay versiones muy buenas y versiones que a usted le parecerán menos acertadas. Generalmente casi todas son buenas y hay de muy buenas. Sí, sí. ¿Cuál es la que más le gusta? Hombre, esto no se puede decir en público. ¿Y la que le gusta menos? Tampoco. Eso todo. Pero usted come muy discreto y demasiado bondadoso. No, esto no conviene porque no está, sería correcto. No sería correcto. Y además podría yo incluso equivocarme. Ya escuchamos al mismo Joaquín Rodrigo hablándonos sobre este concierto de Aranjuez, famosísimo concierto que lo ha hecho pues tener esta reputación como uno de los principales compositores de posguerra en España. Y es que su adagio que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche es singularmente popular, habiendo sido cantado por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica. Concierto de Aranjuez, pues es escrito a principios de 1939 en París, lejos del ambiente tenso de España por las últimas etapas de la Guerra Civil y cerca de la agitación europea antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una obra estrenada en España en 1940 sobre un tema español. Tuvo que celebrar o fingir celebrar a partir de la interpretación de que celebrara la situación política vigente en aquel entonces, la dictadura del general Francisco Franco. La celebración de un palacio y jardines de un rey Habsburgo del siglo XVI es lo que nos trae el contexto de este concierto de Aranjuez, que nos ofrecía, pues de alguna manera así no ofrecía ninguna posible afrenta ideológica al régimen, al fondo monárquico y armónico con la política, entonces todavía formándose, de celebrar el pasado español, sobre todo en la anterior a la institución de la libre enseñanza. Este concierto, ya escuchándolo completo, usted lo puede escuchar en línea, está dividido en tres movimientos: el alegro con espíritu, el adagio y el alegro gentile. Es el adagio el que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica en este programa dedicado a los metales. Segundo movimiento, el adagio, que escucharemos esta noche, es el más conocido de los tres movimientos del concierto. Es marcado por su paso lento y melodía reservada, introducidos por el corno inglés. Este adagio nos da una sensación del pesar reservado que impregna toda la pieza. La ornamentación se agrega gradualmente a la melodía en el principio. De apagado tónico en la guitarra crea las primeras semillas de la tensión en el pedazo. Crecen y se arraigan, pero relajan de nuevo periódicamente a la melodía. Eventual comienzo culminante de una acumulación. Esto se rompe nuevamente dentro de la melodía principal, Appassionato del molto. Es expresado por las secuencias con el acompañamiento de los instrumentos de viento madera. La pieza finalmente resuelve en un arpegio tranquilo de la guitarra. Pues sí, no cabe duda que este adagio es la parte más famosa y la más reconocible de la obra. Ha sido utilizado en películas, reportajes de televisión y en anuncios. Muchos oyentes y músicos dan por supuesto que este fragmento musical es mucho más antiguo de lo que realmente es. Las obras que nos trae esta noche la orquesta es de John Chisholm, el que se conoce como Kingston Celebration. Thank you. Cuando nos ponemos a pensar sobre el origen de los instrumentos de viento mental, pues es un origen incierto. De hecho, no se conoce el momento histórico en que aparecen. No obstante, en las grandes culturas de la antigüedad ya hay vestigios de ellos. John Chipman es profesor emérito de la Universidad de Missouri en Columbia. Y pues él es el que nos trae el autor de esta obra que escucharemos en la noche, Kingston Celebration. Thank you. vamos a terminar el programa escuchando un pedacito de Bilbao, que es de Michael Davis, también otra de las piezas que nos entrega el maestro Richard Stossel, que es quien viene a dirigir la orquesta como director invitado en esta ocasión. El maestro Richard Stossel mantiene una carrera activa como solista, músico de cámara y director de orquesta. Así que él es el que nos trae esta noche de metales, con autores como Eris Wiesen, Henry Tomasi, Joaquín Rodrigo, John Chitman y Michael Davis. Y bueno, pues también Of Kingdom and Glory de Di Lorenzo. Of Kingdom and Glory, que bueno, también es parte de esta obra basada en la ópera de Don Juan, del Mañana, que hace pues claras referencias de aquellos caballeros. Vamos a escuchar estas obras y pues lo invitamos a que se acerque a los conciertos, y este es el penúltimo de esta segunda temporada 2019. Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas, con Orquesta Sinfónica de Jalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán.